Piensa en vasos de vidrio que son retornables en vez de plástico o de aluminio. Se acaba la vida, se acaba el agua, se acaba la selva y nadie hace nada. Tú también puedes salvar el planeta. Tendrán razones para estar gritando. El canto de nuestra tierra. Milonga, compañera de hace años, permitirá sin engaños que yo le cante a esta rueda donde mis canciones quedan con sestires espontáneos. Quiero por vías de mi canto, si al consonante no erro, subir las cumbres del cerro, bajar hasta las gramillas y encontrar en las estillas el alma de Martín Fierro. Esta gente se ha reunido para oír al payador, un mensajero de amor que tiene la patria nuestra y que anda con coplas diestras cantando su alma mejor. El que anda siempre detrás del amigo que lo espera y en su guitarra campera, rememorando pasados, continúa siendo un soldado de una historia montonera. Entonces nosotros todos, con cariño y con amor, apoyemos por favor al viejo arte de Hidalgo y tratemos de hacer algo por el viejo payador. Hace 25 años que ando trotando caminos, persiguiendo mi destino de ser cantor popular y de integrarme a el lugar donde cabe siempre un trino. Y el trino rústico mío es un trino bien prolijo, el trino que siempre elijo para que, lleno de afán, me pueda ganar el pan que me reclaman mis hijos. Pero más que eso, señores, más que eso todavía, yo con la guitarra mía, como Molina lo hace, andamos sembrando frases que pretenden ser poesías, pero tienen la virtud de que cuando reina calma, ningún dolor las ensalma, porque ellas van libremente a mostrar el gran torrente que tenemos en el alma. Somos la continuación de los bardos que se fueron, de los bardos que murieron y viven en el recuerdo, y a través del tiempo lerdo su propia historia nos dieron. Somos la continuación de los ardientes confines donde marchitos jazmines están mostrando con calma el canto viejo y el alma de Luis Alberto Martínez. Somos la continuación de un canto que no termina, vieja historia que ilumina el cierro hasta el propio tope. De allí está Juan Pedro López, de allí está Pedro Medina, y de allí está Braulio Césaro, honrando a la patria vieja, un canto que se refleja lleno de amor y de afecto por un camino directo que trazaron los Callejas. Yo les pido, por favor, que no dejen al final, que en este instante inicial de nuestra recuperación formen siempre la reunión que precisamos igual. Yo les pido, por favor, que ayuden al arte este, justo es que lo manifieste, que el arte del payador es así como una flor bajo del cielo celeste. Dos cosas que son distintas, pero que están hermanadas a una verdadera y dada historia nuestra y querida, que es como un himno a la vida en forma franca y sagrada. Yo les pido, por favor, perdonen que se los diga, a esta gente tan amiga, que no abandone por nada el arte de la payada en esta patria de Artigas, que crea un poco en nosotros de manera generosa. No les pido ya otra cosa, solamente eso les pido, y nunca echen al olvido al gaucho Gabino Sosa. Thank you. vivo este hermoso momento de paz, de amor y poesía, y el corazón me pedía que cante lo que yo siento. Una palabra en el viento como una paloma vuela, y el destino me revela que encontraré en este encuadre todo el cariño de un padre, de una madre y una abuela. Canta con el sentimiento del hijo que fui una vez, mostrando con sencillez la fuerza del pensamiento. Al escucharlo presiento el amor de sus canciones, y en sagradas comuniones, cobijao cual tierno manto, bendecidos por su canto, cantan tres generaciones. Yo soy de nosotros tres, quien más etapas vivió. Mi juventud se marchó y estoy en la madurez, vislumbrando la vejez. El paso del tiempo acepto, y al final de ese trayecto solo le pido al Señor partir llevando el amor de mis hijos y mi nieto. Recién empiezo a soñar y a sembrar sobre este suelo. Soy como un sol que en el cielo recién empieza a alumbrar, pero la vida en su andar me marcará un rumbo fijo, y hallaré el amor prolijo que me ha brindado mi madre, y el amor que todo padre puede brindar para un hijo. Yo encontré una compañera que a mi destino se unió, y en su vientre floreció la vida por vez primera, y fueron dos primaveras que anidaron en mi hogar, conjugando el verbo amar con un afecto profundo. Fue lo más grande del mundo que Dios me ha podido dar. A conciencia soy una abuela feliz, más sueño con un país que proteja a la inocencia, sin drogas y sin violencia, sin seres discriminados, sin jóvenes postergados, y donde nunca más se halle a un niño triste en la calle ni abuelos abandonados. Yo que a mi padre sentí hablar de estos tiempos duros, y ahora usted sueña el futuro que soñaron para mí. Con el tiempo descubrí que existen rumbos parejos, que razón tenían mis viejos. Pienso yo en este momento, cuánto sufrimiento por no escuchar sus consejos. Yo ahora alcanzo a comprender los desvelos de mi madre, la rectitud de mi padre, que no lograba entender. El tiempo me hizo saber que todo es forma y medida, que hay sonrisas, hay heridas, quebrantos y regocijos, y que un padre por los hijos es capaz de dar la vida. Hay una tercera edad que ha sido nuestra simiente, olvidada injustamente dentro de la sociedad. Cambiar esa realidad es lo que más desearía, que haya amor, que haya armonía cuando con ellos estemos, sin olvidar que seremos también viejos algún día. Yo encontraba en la mirada cansada de mis abuelos las tristezas sin consuelos de su razón olvidada, siempre una pena guardada, siempre luchar y luchar, siempre soñar y soñar, con amor y con respeto, por un hijo, por un nieto, la familia y el hogar. Por los padres que lo dan todo sin reclamar nada, peleando en cada jornada por la dignidad del pan, los que en cada puesto están firme en pos de la justicia, combatiendo la injusticia contra la ley del tirano, que solo se alce su mano en busca de una caricia. Nunca más haya un nieto buscando su identidad, que impere en la humanidad la cordura y el respeto, hermanada en el afecto, en ese puesto me hallo, y solidaria subrayo lo que el símbolo revela del pañuelo en cada abuela de nuestra Plaza de Mayo. Es el sueño que los tres tenemos en la mirada, que nunca exista más nada que haga triste una niñez. Solo el tiempo será el juez al pasar inexorable, y será Dios el que hable para otorgar justamente el premio a los inocentes y el castigo a los culpables. Por hijos, padres y abuelos de esta gran familia humana, marchemos en caravana bajo los celestes cielos, por senderos paralelos de fe, de paz y armonía. Si Dios del cielo nos guía, el rumbo será más claro. De Marta, Suín, Luis, Genaro y el Vasco, y Barguengo y Tí. En la estación otoñal que a mí me toca vivir, mi canto habrá de surgir, maduro, firme y cabal, frente a la etapa inicial de un joven que con empeño debe intentar ser el dueño de su ideal y su quimera, con la vida en primavera florecida en cada sueño. Si son simplemente flores del vergel de la paciencia, si las riegan la experiencia, irán tomando colores, mil pétalos de valores para una mariposa. Si en el alma hay una rosa, poco importa la estación, si crece del corazón se puede tornar hermosa. Si se vence el desengaño y si se logra la calma, florece por dentro el alma, por más que parezca extraño. Primavera es todo el año, aunque marque cada fecha el trabajo que aprovecha. En las rurales regiones, gracias a las estaciones, hay surco, siembra y cosecha. Thank you. según las estaciones se reparte la tarea. En invierno se carnea y se encienden los fogones, se enfrenan los redomones al llegar la primavera. ¿A dónde da la lechera lo que el tambero merece cuando en la pastura crece el verdor de la pradera? Se emparva en cada verano para el forraje de invierno, que al tiempo en su giro eterno conoce bien el paisano. Yo en un otoño lejano, entre surcos y terrones, antes de trenzar canciones y de perderme en la ausencia, podé viña en mi querencia del pago de Canelones. Que el tiempo no pase en vano, que crezca un nuevo retoño, en primavera, en otoño, en invierno o en verano, como el ejemplo más sano que hoy están nuestras razones, como está en aquellos peones que en un esfuerzo tamaño han de luchar todo el año sin contar las estaciones. La tierra gira inclinada y nos marca sus periodos. El sol, el mismo de todos, alumbra sin pedir nada. Y hay en cada temporada diferencias en el suelo, como las hay en el cielo para el que sabe mirar. Lo dice David Tocare junto con José Curbelo. El canto de nuestra tierra. Playa bien grande y durona, por lo general laguna, donde la hacienda vacuna va a trabajar se amontona, tropel de lonja y carona, de lazos y balanceos, entreverando escarceo de caballada tremenda, donde se marcó la hacienda sin alambre y a rodeo. Me dicen que el payador, que de muy bueno lo oficia, a mí me dio la primicia florearlo como cantor. El pichón con el mayor arrancan a su manera, son dos buenos en la carrera que el camino los ha unido, como dos ponchos tendidos que cubren la pampa entera. En esos mismos entreveros lo vi a un capataz criollazo enlazar con todo el lazo cuando se arronda el ternero. Vieran qué tiro certero, qué cosa más practicada, cuando parecía que nada había alcanzado con su anhelo, picó la argolla en el suelo y lo alcanzó con la armada. Por eso he llegado, hermano, yo vine a adornar tu ciencia con mis años de experiencia y un corazón veterano. Me dice que sos paisano, que del gaucho sos reflejo. Tal vez, siguiendo un consejo, a mí me fuiste a buscar, o quizás para demostrar que paigo sirven los viejos. Y de ahí que vengan los gringos a querernos corregir, o cómo hay que dirigir con el lazo cualquier pingo. Ahí está lo que distingo, que cuando enlazan los criollos lo hacen con cinco o seis rollos y armada que se enarbola, y no con lazos de piola ni armada como papollo. Balcarce, pueblo natal, donde nació Cristian Méndez, en donde el viento se extiende en esa zona rural, donde brota un manantial del corazón de una sierra, donde el payador se aferra y muestra, lucha y avanza, le abre un surco de esperanza al corazón de la tierra. Nosotros más muchachones servíamos para atajar y no dejar disparar las vacas ni los mamones. Y entre vecinos y peones se trabajaba el vacuno y hasta el patrón oportuno en grandes remolineos lo vi enlazar a rodeo y hasta con lazos de uno. Vos llevás la sangre nueva y yo sangre del pasado. Vos sos surco, reja, arado, mientras el viento a mí me lleva. Vos de la higuera sos breva, yo soy signo sin pregunta. Vos de la lanza sos punta, yo apenas soy rastrillada. Somos cosa separada que la milonga nos junta. Por eso cuando tranquilo medito en mi soledad, pienso aquella antigüedad en la que también desfilo. Ya no está el viejo Cirilo, aquel de la armada diestra, y cuando el cine nos muestra enlazando algún gringazo, quisiera trenzar un lazo para amarrar cosas nuestras. Molina Campos está, Molina Campos está en el corazón del criollo, y prendido en cada arroyo de su lazo siempre irá. El tiempo no borrará el trazo que le estampaba y el genio que lo animaba para cantarle quisiera. Amalaya, quien pudiera escribir como él pintaba. Anduvo por las cocinas de las chacras y los puestos, en los boliches modestos y en lujosas oficinas. En las camperas esquinas supo ser algo habitual, y en ese medio rural de un tiempo que ya se fue, pudo verse en la pared de la pieza del mensual. Viendo expresado lo nativo, viendo expresado lo nativo de un simple modo risueño, todos ponían empeño por adquirir un motivo. Siempre elogioso y festivo, el comentario surgía y el cliente se sonreía al mirarlo de reflejo en el fondo del espejo de alguna peluquería. Digo argentino laurel y Molina Campos, digo por eso que me prodigo en mi rima para él. Junto a Hernández y Gardel es justo que lo destaque, y nadie habrá que lo saque del sitial que él conquistó. Quien hasta el pueblo llegó desde un humilde almanaque. Hace ya un tiempo en Sillé, hace ya un tiempo en Sillé, el lobuno de la ausencia y a espaldas a mi carencia, sin mirar para atrás monte, las lloronas le clavé sin la menor compasión. Los campos en su extensión eran una verde alfombra, y como un perro mi sombra siguiendo mi dirección. No salí pa' hacer fortuna, no salí pa' hacer fortuna, salí a mamarme en distancia, a recorrer las estancias de mi tierra una por una. Y como desde mi cuna caminé sin andador, no quise apadrinador, porque la intuición me dijo que el que va sin rumbo fijo, si sale solo es mejor. Fue pucha si recorrí, fue pucha si recorrí de norte a sur, este a oeste. Fue el cielo un poncho celeste de cuatro puntas pa' mí. Como una soleado bebí mis ansias de ir conociendo, pero a mis años comprendo el que es como el tordo vago, forastero en cualquier pago, siempre se está despidiendo. Hasta que vino una moza, hasta que vino una moza a cambiarme la existencia, y me pialó en su querencia con su armada cariñosa. Hoy mi vida es otra cosa, si a veces hasta de nada suelo atracarme al arao de sol a sol y contento, y el lobuno de mi cuento se me sintió de candado. Pero no se vaya a creer, pero no se vaya a creer que porque afincao me encuentro, al cantor que llevo adentro me lo manió una mujer. Pues si me llega a ofender, ahí sí, sin decir quizás, muerto sin mirar pa' atrás, el bichoco de mi canto. Dejo lo que quise tanto y no vuelvo nunca más. A despedirme de ti hoy vengo, mi alma llora su pena de amor. Entre mis sueños ha quedado un horrengo, al darme cuenta que ya no te tengo. Canto mis versos profundos de dolor. No puede un hombre llorar, alguien lo dijo, cual si un castigo le pudiera llegar. Por ti he llorado y de eso no me aflijo, llora la madre igual que llora el hijo. Y el hombre es hombre cuando aprende a llorar. Te doy las gracias por ser la compañera en los caminos de mi felicidad. Luna brillante prendida en mi quimera, fuiste la dueña de mis noches enteras, dando a mi vida tu dulce claridad. De tu voz suave las aves se han copiado, cuando en las noches se escucha tu cantar. Desde tus labios prohibidos y anhelados, entre tus brazos un tesoro ha guardado, único dueño de tus ganas de amar. Bendita seas, bendito sea el futuro. Yo te deseo que siempre sea feliz. Al no tenerte me siento un inseguro y mi camino volverá a ser oscuro, sin más colores que un simple y tenue gris. Dentro de un tiempo no pesará mi ausencia, habrán crecido las alas de otro amor. Por más que el eco de tu nombre evidencia en la voz grave de mi pobre conciencia, tiene el agudo adiós del payador. El que anda en las jineteadas y en diferentes caminos, animando entre los trinos de una milonga sencilla, debe de honrar las tropillas de los ruedos argentinos. Le quiero nombrar algunas que vienen a mi memoria, pues sería larga la historia y esta verdad lo acomoda hoy poder nombrar a todas las de extensa trayectoria. Sería muy justo homenaje y a su criterio me aferro, tropillas que sin encierros amparan la tradición, son de la patria un jirón que marcha tras un cencerro. Jorge Sánchez un jinete sobre del vasto seguro, un buen porvenir le auguro, y en la provincia pampeana es dueño de la Araucana, del Pagüe Potrillo Oscuro. La refalosa de leyes, la Mercedina y García, y el cencerro con valía son motivo en mis bordonas, lo mismo la cimarrona del Pago de Jesús María. Senderos de tradición junto con la madrugada, de Devia la bien llegada como el palenque de día, escriben con gallardía un tiempo de jineteada. Y el relincho de Morán con la fama sea madrina, la pampa gaucha germina de Ochoa en su arremetida, y también la aparecida de Pereira el que apadrina. El lucero de los vascos entra también en escena, quien le arrime las arenas, que se aguante el sacudón, también se encuentra la unión de los hermanos Anzorena. Baraco y la Flor del Pago, Petru con la sanluiseña y Urruti con la sureña, de la madrina al cencerro, Pérez con la Martín Fierro, Bárcena y la santiagueña, la bienvenida de López y al decir la forastera, con el basto y la encimera, la serranita en las clinas, en San Luis la peregrina y en Entre Ríos la costera. En Guatrachela andariega, la tradición apuntala, Cacho Bidondo propala, que la note llevo trae, y el centro de Lonquimay presentando la luz mala, y la fogona anguilense de Geijo el que apadrina, con Casenave avecina, los chúcaros a la zona, y también la cimarrona del jinete Hugo Molina. Nombraré a la Palo Gaucho, la sin nombre la Tacuara, del Penacho y Luna Clara, la guarda el parche de Arese, y si la ocasión se ofrece, nombro a la Flor del Collara. Está el relincho en Rancul, el relincho en Caldenada, y Gil tiene registrada el mismo nombre en Tropilla que Saluso en Las Varillas, si se habla de jineteada. Carlos Biondo y la Pampeana dejó más de uno de a pie, y ahora Miguel Biondo que también va a entrar en la cosa, y el relincho muy famosa de Oscar Ramos de Cané. Jorge Iglesias y los Rebeldes simbran cualquier encimera, los del Lazo Polvadera dejan tras los arrastrones de los del Gato Canones y el jinete Luis Carrera. Ato el palenque estos versos pa' todos los tropilleros, quedan varios y yo quiero que si de alguno me olvido, dejar un canto encendido cual brasa de un trafoguero, honrando al suelo argentino. Hoy Socodato y Guichón palenquean un redomón en ancas de una cestilla, mientras que de una tropilla no muere la tradición. En el talón del coraje, la espuela de un verso ato, agigantando el relato como en una animación, florea un jinete Guichón y otro florea Socodato. El canto de nuestra tierra.